Seguimos aquí en Día a Día, en las mañanas de Radio Exit, ahora hablando de lo que habíamos comentado al comienzo de este programa, y es que este fin de semana está lleno de actividades tanto en Ibiza como en Formentera, y de fiestas también, porque este fin de semana son las fiestas del Pilar. Para hablar sobre este tema tenemos al otro lado del teléfono a David Costa, que es el presidente de la Comisión de Fiestas de La Mola, al que ya saludamos. David, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantado de saludarte. Cuéntanos qué hay preparado para estas fiestas de Formentera, fiestas del Pilar. Bueno, empezamos pues el fin de semana, el sábado, que es el día grande, con la tradicional misa y un convite en el pueblo, pues para anoche continuar con la torrada y con los grupos de música. Y bueno, podemos saber quiénes son los que van a actuar, porque sabemos que hay Formentera, siempre se estira en este tema, ¿no? Que tenéis unas fiestas espléndidas y maravillosas, cuéntanos. Sí, este año hemos traído un grupo local, como siempre, ponemos un grupo local de Formentera, que son los Chimichurri, y este año hemos traído pues a Pastora, al grupo Pastora, para iniciar la velada. Pastora, que bueno, pues tiene en su haber una serie de discos y unos seguidores importantes, es decir, habéis hecho una elección magnífica para vuestras fiestas, ¿eh? Sí, hemos pensado que mejor era buscar algún grupo conocido que realmente guste a la gente. Realmente ponemos dos grupos este año, pero claro, el montante económico de todo, pues hay que elegir entre cantidad o calidad, y hemos elegido este año pues buscar un poco más de calidad. Tenemos que pedir disculpas porque no ha llegado hasta nosotros el cartel de las fiestas. ¿Nos podrías explicar, si lo tienes a mano, cuáles son los actos que hay previstos fundamentalmente para estos días? Sí, básicamente, digamos, las fiestas del Pilar aquí en La Mola, tenemos mucha tradición en hacer mucho deporte, sobre todo deporte. Tenemos una trovada de yogurts en el puerto de la Sabina, que dan la vuelta a Formentera con vela latina, vela tradicional de aquí de Ibiza y Formentera. Después también tenemos campeonato de Rick Track, campeonato de mountain bike, en diferentes fines de semana, porque las fiestas realmente se alargan hasta el 2 de noviembre, que es la última prueba, que es la de mountain bike. Tenemos la tradicional subida a La Mola corriendo, desde Escaló hasta el Pilar. Para los más chicos hay una prueba alternativa más cortita. Y realmente bastante deporte, y hace un par de años que también lo que se incluye es el Oktoberfest, que nosotros la celebramos el día 20 de octubre este año. El día 20, perdón, de octubre. El día 20 de octubre, el Oktoberfest, que traemos un grupo de música alemán, directamente desde Múnich, y bueno, pues lo que conlleva todo eso, cervezas, salchichas auténticas alemanas, y realmente queda muchas gracias a la colonia que tenemos aquí en el pueblo de alemanes, porque realmente se han implicado, digamos, ya 2 años, que se han implicado mucho y nos han ayudado a desarrollar este día que es tan importante a número de gente como puede ser el Día del Pilar en sí. Claro, y efectivamente es un día que simboliza mucho, además también a nivel nacional, y ahí os involucráis mucho y tenéis pues bueno, una acogida muy importante, tanto para la gente de Ibiza como de Formentera, ¿verdad? Sí, sí, realmente los actos de la Iglesia para nosotros siempre han sido muy importantes, nos ayudan en el tema de un par de conciertos que también hacemos acústicos dentro de la Iglesia. Y realmente es de agradecer que podamos hacer pues este año me parece que son 3 conciertos que hacemos en la Iglesia, que vienen los coros de Ibiza, y realmente damos las gracias a que nos ayuden en este sentido. Claro, ¿y cómo es que se alargan tanto las fiestas hasta noviembre, como dices? Es decir, hay una serie de actividades, ¿no? Como dices, mucho deporte, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea de hacerlo así? Sí, realmente es que nos damos cuenta que nosotros hasta el Día de Pilar, la gente trabaja mucho y nos vemos obligados a alargarlo pues del 12 para adelante, porque es que no, realmente la gente trabaja y vemos que le gusta disfrutarlas, pero tenemos que hacerlo en la época que ellos puedan asistir, y la mejor época es después del 12. Después del 12 la gente termina de trabajar y se anima en el deporte, es como fin de temporada, ¿no? Claro, efectivamente. Y hablando de temporada, ¿qué tal ha ido por allí este año? Bien, bien. Nosotros, por ejemplo, yo te digo, esta semana de octubre, que estamos terminando, pues ha ido fantástico. Septiembre ha sido muy bueno. Y realmente aquí en Formentera, por lo que se suele escuchar la gente que está por aquí, pues no... Ha ido bien, no ha ido mal, ha ido bien. Estupendo, nos alegramos un montón. Si te parece, Paco, como sabemos que tienes mucho trabajo, vamos a... David, perdón, vamos a repasar, digamos, los actos que va a haber para pasado mañana, día grande, en La Mola, en las fiestas del Pilar, con esas actividades que hay preparadas, y por supuesto me imagino con un castillo de fuegos al final, ¿no? Nosotros 12 años que hemos quitado el castillo de fuegos. Ajá. Una tradición que realmente hace como 6 o 7 años que no hacemos castillo de fuegos. Uh-huh. Pensamos que realmente es un, para decirlo claro, es dinero quemado. Efectivamente, y sí, lo invertimos en otras cosas, por ejemplo, digo, en los conciertos que hacemos con las iglesias. Muy bien. Este año, entre que empezamos el viernes, tenemos un concierto acústico en el bar Casablanca, en el asador Casablanca, también nos ayuda dejándonos el local. Pues seguimos con el sábado con los dos grupos que tenemos en las fiestas. El domingo traemos otro concierto de un coro de San Agustín de Esvedrá. El domingo siguiente traemos la bandera rociera de San Antonio Purmañ. Y después todavía tenemos otro el sábado 26 de octubre, otro concierto de gospel también del coro de Camblado de San Agustín de aquí de Esvedrá de Ibiza. Y realmente traemos 7 conciertos y eso, el montante económico, pues pensamos sacrificar los fuegos artificiales a cambio de un poco más de música y que agrade a la gente. Pero quizás merezca la pena, ¿no? Para... Sí, sí, la gente no realmente, cuando hablamos con la gente, le gusta más el... Sí, que aquí en invierno es un poco más apagadito, así pues tenemos pues cuatro fines de semana con actos, ¿no? Claro, efectivamente. Pues David Costa nos lo ha explicado muy bien. Os deseamos que sean unas fiestas magníficas y estupendas, que estamos seguros de que lo van a ser. Y bueno, seguimos en contacto. Sí, esperamos decir. Que siempre el tiempo nos acompañe. El tiempo está un poco chungo siempre para el Pilar, pero bueno, sí. Ya sabéis que toda la gente que nos está escuchando, cuando quiera venir por aquí por el Pilar, por las fiestas y el Oktoberfest, que es el 20, están todos invitados a venir. Le haremos una oración a la Mañica, ¿vale? A la Virgen del Pilar, para que os deje tranquilos en todos esos días. ¿Parece? Exacto. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por habernos atendido. David Costa, que es el presidente de la Comisión de Fiestas de la Mola. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.